El Xoloscuintle ladró y ladró, y al final se mordió. Esto es el Podcast PR. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Llegué muy tarde, se despintó mi Coca-Cola. Arriba, abajo, al centro y pa' adentro. Este es mi Cuba y se toma en florero. Y no es un vicio, lo dejo cuando quiero. Si toma no maneje, yo por eso no manejo. Pido paz, yo así no me llevo. Toma mi casa, toma mi dinero. Pégame, insúltame, escúpeme en la cara. Te invito a Disneylandia, pero oríname primero. Pa' que te des cuenta que ya no hay rencores. Llévate mi coche pintado de colores. No somos tan malos, tan feos como en los videos. Y es verdad, soy payaso, ¿qué lo que le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoch Eras y para mí es un privilegio darle la bienvenida a este episodio 201. Del Podcast PR, en el cual, bueno, pues estamos consternados, ¿verdad?, por el resultado. Hay que decirlo, no estamos muy felices que digamos, pero pues tenemos salud, ¿no? Y muy saludable está don Alex Rodríguez, que me acompaña desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Murdoch, a excepción del resultado, todo muy bien. Y bueno, ya estaremos platicando sobre el partido del viernes anterior. Pues sí, nuevamente don Gerardo Taker no puede acompañarnos. Ahí anda, ya mero se prepara su regreso para ahora en la fecha FIFA, renovar pilas, reengancharse y esperemos ya tenerlo para el siguiente episodio. Y pues don Arturo Reyes pues tampoco tuvo chamba, ¿verdad?, a la hora de la grabada. Entonces pues nos lo aventamos nosotros y con la compañía de usted que nos está escuchando, ¿verdad? Pues ya después de tanta payasada, vamos a la cortinilla para empezar a platicar de la del desastre. Bueno, más o menos allá en Tijuana. Vamos a cortinilla y regresamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, viernes 31 de agosto, se acababa el mes, 9:06 en el Estadio Caliente, y los Xolos de Tijuana recibían a un Necaxa que le urgía, que ya necesitaba sumar de a tres en carácter de visita. Parecía una ocasión en la que podría hacerlo, porque Xolos venía mal, porque Xolos estaba abajo de uno en la tabla, y a final de cuentas, pues un poco la misma historia, ¿no?, de otras ocasiones, salvo que ahora no se le puede achacar nada al arbitraje. Duelo de arqueros, me parece, una noche donde los porteros son las estrellas del encuentro, y al final de cuentas, el perro sí alcanzó a morder, decíamos. Sí tuvo por allá la última jugada en el ocaso del partido. Gana Xolos 1-0. ¿Cómo viste el partido, Alex? Pues yo la verdad, a mí no me gustó el partido. Creo que se juega mal. No entendí por qué o no entiendo por qué Marcelo Allende está por encima de Facundo Castro. Pero bueno, el primer tiempo creo que Xolos tiene más la pelota, tiene más las... Creo que en general tiene más las opciones de gol, son más las que ellos tienen. Y Hugo González pues termina salvando. También la defensa no se comportó tan mal como dicen que está. Yo sigo insistiendo que el problema está en que se sufre demasiado cuando no tienen la pelota, cuando le aprenden a quitar la pelota. Y Xolos pues tuvo más la pelota, y ofendió más. No me gusta cómo está jugando Dávila desde hace 4 o 5 partidos, porque no está jugando. Brian Fernández me parece que flotó mucho tiempo, no se encontraba tampoco en el campo. Dieter, pues hay más o menos, ¿no? Porque tampoco falló demasiados pases, yo creo. Y el que realmente más o menos ahí estuvo bien, bueno, no, sí fue buen juego, creo, fue el de Mati. Tal vez Brian Beckel es un poco, pero Necaxa estaba muy partido, entonces llega un momento en el que yo siento que ya no había media cancha ni de Cholos, ni de Necaxa tampoco, y el partido se convirtió en un ida y vuelta que soportó más Tijuana, esa es la verdad, porque al final mete a Gallegos, que no creo que haya sido un mal cambio, pero no le sirvió porque Gallegos pues no está a su nivel o no quiere jugar o no sé qué le pasa a Pipe, pero jugó de acuerdo a lo que hizo el equipo, o sea, no se le puede achacar nada, y finalmente un error de él es el que propicia el gol de Tijuana, que ya estaba insistiendo mucho y por errores, no solo de Gallegos, sino de todos en general. Y bueno, lo que tú también apuntas mucho, o sea, ya cuando son 85 vas perdiendo, metes a Peña, como intentando a ver si empatas, ¿no? Y pues no. O sea, a mí me parece que el planteamiento tal vez no fue malo, pero sí los cambios fueron muy tarde, eso sí, creo, o no fueron los indicados. Y al final, pues es un error, ese es un error de Marcelo Leaño, y pues los jugadores también tienen parte de su culpa. Entonces, yo creo que es un mal partido, no al grado del de Guadalajara, porque ahí sí fue completamente del técnico, pero ahora sí creo que los jugadores tuvieron para hacer más daño y finalmente no lo consiguen porque fueron a cumplir y a presentarse nada más en el campo del juego, al menos eso es lo que yo vi. Sí, hay que apuntar algunas cosas. Primero, lo de Allende, creo que es porque Sebastián Córdoba no hace el viaje, creo que tuvo alguna, según tengo entendido, tuvo alguna molestia en la semana y ya ni siquiera viajó con el equipo, que pues es el hombre que había estado apareciendo por ese costado como un volante abierto o un extremo, y a final de cuentas pues es Allende el que cubre ese espacio que venía ocupando, ¿no?, desde el inicio del torneo como titular, y pues poco a poco ha ido perdiendo, entonces por ahí perdió. Lo de Facundo, pues es que no había funcionado como inicio, me parece, como cuando lo había ocupado, en particular el de Chivas, pues creo que lo queman un poco y no fue mal partido de él también, como en general de Necaxa, y ahora pues a mí me gusta cómo funciona cuando entra de cambio. Entonces, pues por ese lado, pues más o menos lo entiendo, ¿no? Lo de Allende, que sí, pues no es de la devoción de muchos, pero es un chavo que pues ahí va con los minutos y pues es proyectito, ¿no? Entonces, a futuro esperemos que siga creciendo y pues de a poco ha agarrado cierta pues importancia, relevancia, le han cargado la responsabilidad a este juvenil chileno. Pero bueno, en ese no tengo tanto problema porque además pues, se llegó, tuvo ahí algunas ocasiones, y lo de Facundo me gusta cómo revoluciona, ¿no? Cuando entra, me parece, incluso tiene una opción clara de gol y pues no pudo concretar. Después, el cambio de Brian, a mí me parece que no fue adecuado por lo que pierdes en cuanto a ataque, ¿no? O sea, si bien lo que pedían mucho es meter a Luis Felipe Gallegos ya más hacia adelante, en medio campo, pues por ahí Leaño hace caso, ¿no?, a la voz popular y entra para jugar más como extremo, más de media cancha hacia adelante, teniendo el respaldo de Mayorga todavía allá atrás, que me parece que sigue haciendo un buen papel. Me gusta lo de Mayorga, entonces pues ahí aparece el Pipe y a mí no me gustó el cambio, no tanto por el Pipe en sí, sino por la parte táctica, ¿no?, por lo que representó, porque perdiste proyección hacia el frente, ¿no? Si bien Brian sigue teniendo esa rachita en la que intenta y nomás no encuentra la claridad para anotar el gol, ha tenido opciones muy claras y en este partido no en particular, pero pues no sé, es de aguantarlo y de tenerle paciencia y de que encuentre la manera, ¿no? Yo creo que llegará la suya y siempre que sale, yo creo que el año le dice lo mismo, ¿no? Ya va a llegar, paciencia. Pero sí pierde Necaxa en cuanto al ataque, ya no tiene tanta volumen de juego hacia adelante cuando sale el Pipe Gallegos. Digo, cuando entra Pipe Gallegos y eso a mí es lo que me molesta porque deja de hacer eso, ¿no? Como que a final de cuentas el que metas al Gullit al minuto 88 cuando ya tienes el gol encima y a dos minutos de entrar, os digo, determina el partido, es como que le falta esa dosis de atreverse un poco más, ¿no? A mí eso es lo que no me queda claro. No me gusta de Necaxa cómo ataca para este partido. Me parece que a veces llega caminando. Ya cuando tienen la pelota en tres cuartos, empiezan a caminar, a flotar, a ver. Ya nadie se mueve, no hay triangulaciones, no hay conjunto. Y es, bueno, a ver, llegamos a tres cuartos, se la dan a alguno y ese uno la tiene que terminar, ¿no? O sea, ya no hay combinaciones. Y eso a mí me parece preocupante, que se está empezando a acabar la creatividad al frente y la movilidad, ¿no? Entre líneas, que al final de cuentas es lo que nos termina vacunando a nosotros, ¿no? Allá atrás, al final, una triangulación de ¿quién fue? ¿Bolaños? Me parece que sí. Ay, el gol. ¿Quién hizo el gol? Sí, Bolaños con Lucero, y al final nos meten un gol que pues parece, se ve muy fácil. La verdad es que no hay mucha defensa que pueda resistir a eso, y esa chispa es lo que faltó en el ataque de Necaxa. Siento que van por esfuerzos individuales y no se ve conjunto en tres cuartos, ¿no? Te digo, a mí me desesperaba mucho que llegaban caminando. No sé si era la táctica de llevar el partido hasta los minutos finales y en una tratar de sacar el partido, pero pues no le sale, ¿no? O sea, creo que en el primer tiempo tiene más llegada Necaxa y por ahí el problema de que la falta de contundencia. Si bien, sí, Dávila me parece que no ha tenido tan buen juego últimamente. O sea, a final de cuentas había metido goles, entonces entiendes que lo sostengan ahí, ¿no? En la delantera, porque en cualquier momento puede sacar el riflazo, como fue contra Tigres, ¿no? Que no fue un gran partido, y al final mete un gol, y por eso lo dejas. Por eso ese tiene lo de Brian, pero ¿por qué no meter otro delantero, no? O sea, ¿por qué no mantener la idea ofensiva? Si bien Martín Barragán no te ha aportado con goles en liga, pues entonces dale la oportunidad de que Reaño, ¿no? Entre y haga algo, se muestre. Más en punta, como pues, poste ahí al frente, pero pues no, le faltó chispa al equipo de Leaño para encontrar la salida al final. Es que la planeación del partido no fue buena porque no estaba ni Barragán ni Reaño. Sí, por eso, o sea, ¿cuál es tu variante hacia adelante? ¿Por qué no mantenerlos ahí? Estaba en la banca Facundo Castro, Peña y Pipe, que fueron los que entraron. Además estaba Josgar, Luis Donaldo Hernández y Luis Pérez y Giovanni Hernández. O sea, no entiendo por qué no. Tío, a lo mejor están Barragán no, porque creo que no, pero Reaño no sé por qué no estaba, no sé si esté lastimado o qué, pero no lo llevó y pues ya de ahí está mal porque ni siquiera hay no hay un 9 como tal, uh-huh, en el equipo titular, y hasta este momento no había como afectado tanto, ¿no? Como ahora tal vez sí, por lo que dices, porque llegaban, se entraban y a ver qué, ¿no? Y luego llegaban, disparaban de media distancia y volaban la pelota o la juda, ahí estaba, ¿no? Creo que la más clara es esa que dices, la de Facundo Castro, que también pudo pasar el balón retrasado e igual encontraba a alguien más, ¿no? Pero digo, lo intentó bien, fue un buen intento y fue lo mejor que creo hizo Necaxa en el partido. Es que sí, hubo varias llegadas, pero no con disparo al marco, ¿no? Ese es lo que desesperaba es, por ahí hay una en el primer tiempo donde desborda Bryan, mete el centro retrasado, como dice la diagonal, como lo mencionabas de Facundo, y no llega nadie, ¿no? O sea, es, te digo, es, parece que no hay conjunto, que no se entrenara en medias durante toda la semana el cómo llegar al ataque, cómo acompañarse en las jugadas, porque es, digo, parece que son como, pues dásela y ya tú acábala, ¿no? A ver cómo le haces. Y no se ve conjunción al frente. Y pues sí, ya me preocupa eso, ¿no? Bien, Mati, a mí me parece que sí hace diferencia. Y sí es un jugador que de repente parece que no, pero sí le mete mucho cerebro al ataque. Pero los demás como que no se han conjuntado. Dieter se empieza a perder echándose hacia atrás. Ya no tiene tanta proyección hacia adelante. En este partido lo vi con menos participación en ataque. Quisiera a ver tú, Dávila, o tú, Bryan, a ver qué haces, ¿no? Veías disparos de Bryan desde afuera del área, pues todavía lejos, ¿no? Hacia la HUD. Y la HUD siendo pues un portero pues de renombre, ¿no? Pues seleccionado. Te digo que en ese sentido fue más atractivo el partido porque sí, como dices, fue de ida y vuelta y fue atractivo para ver a los porteros y ver quién se ganaba la titularidad, ¿no? En alguno de los partidos amistosos de ahora de la selección. En esta fecha sí, FIFA, pero pues no fuera de eso, inoperante Necaxa a veces. Sí, o sea, y tampoco es que Xolos haya sido un equipo tan fuerte, ¿no? O sea, la verdad es que el partido estaba 0-0 porque ninguno de los dos estaba siendo profundo. O sea, realmente también estaba teniendo muchos problemas para marcar el equipo de Xolos. Ahora, a mí también me preocupa el hecho de que ya de repente, a mí me desesperaba que no había claridad tampoco en los pases cuando iban al ataque. De repente en el segundo tiempo perdieron una cantidad impresionante de balones cuando se empezó a desarmar el medio campo. O sea, eso también es de llamar la atención, ¿no? Porque antes, o en los primeros juegos, sí veías que todo estaba conectado, incluso la defensa, que es lo que más han atacado o más se ha visto mal, estaba como conjuntada para ir al frente. Y ahora ya no es así. O sea, los pases los fallan también en el área de rival, pero también desde el armado, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente preocupa. Y digo, faltan 15 días para enfrentar al Cruz Azul y tendrá ahí tiempo, creo, Marcelo Leaño, para afinar sus piezas y pues venir a la segunda parte del torneo ya con nuevas fuerzas, ¿no? Porque si lo que pretende es, tal vez, digo, nosotros podríamos decir lo de la liguilla se ve complicado, pero pues una buena racha te podía meter ahí. Lo que importa más, creo yo, es que Leaño encuentre de nuevo como ese funcionamiento que te permita al menos ser un equipo que dé pelea, ¿no? Porque realmente pues te están superando con muy poco, ¿no? Eso es lo que a lo mejor duele de este partido, ¿no? Que no te superan con un gran esfuerzo, sino por lo que más bien a lo mejor dejas de hacer tú, ¿no? Bueno, así lo considero yo. Sí, porque, o sea, tuvo oportunidades para cargar el partido de su lado, pero pues llega y nada, y al final en una jugada se acaban, ¿no? Ya no hay posibilidad de reacción. Y sí, o sea, el planteamiento del encuentro hacia no de inicio, porque el once inicial me parece que era lógico, es lo normal, porque es lo que se tiene, ¿no? Decía en la canción de Payaso, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y eso es lo que pasa con Necaxa, que es, empiezas con lo que tienes y con lo mejor, me parece. Ya de ahí el cómo modificas y cómo ajustas, le ha faltado eso a Leaño. En cuanto a que de repente, yo sí lo vi como muy, no sé, con miedo, pero pues algo así, ¿no? Con mucha cautela, como para ver cómo que no se te caiga el equipo al final, y por eso no hace las modificaciones hacia el frente. Le faltó te digo, esa dosis de atreverse un poquito a hacer algo distinto, y al final pues termina no saliéndole nada, ¿no? Como el perro las dos sotas, porque pues sí le clavan el gol, y pues ni hablar, cosas que pasan en el fútbol. Lo malo es que te pase contra Tijuana, que era el lugar bajo en la tabla, y pues, o sea, perdiste con Guadalajara, que está en el 12 ahorita, perdiste con Tijuana, que está en el 14, entonces, ¿qué te queda, no? Cuando vengan equipos más fuertes, como viene, ¿no? Que es Cruz Azul, que es el líder general, a ver cómo enfrentas ese partido. Ahora, la situación de la liguilla todavía no está perdida, toda la situación, estás a 3 puntos del 8, el asunto es que hay mucho pelotón arriba de ti, ¿no? Es una zona de mediana de la tabla general, que está muy cargada de muchos equipos, entonces a ver cómo, conforme lleguen una seguidilla, ¿no?, de partidos ganados, podrías regresar a los planos estelares, porque pues además, hashtag, así es el fútbol mexicano. Entonces, sin desesperar, el asunto es que pues no se han dado los resultados, y eso es lo que necesita Necaxa a final de cuentas para poder mantener las aspiraciones. Sí, o sea, yo no sé si el cambio de Pipe que tú mencionas haya sido justamente por eso, porque si lo metes, pues yo pensaría que quieres retener más la pelota, ¿no? Mantenerla un poco más contigo, y es algo pues un poco más defensivo, y yo pienso así como tú, o sea, que como que prefería sumar el puntito que no había podido sumar de visitante antes de sumar los 3 que pudo sumar en calidad así de visitante, porque no había sumado. O sea, creo que sí, como que el hecho de que le metan tantos goles o tenga en su canasta 13 en contra, sí son 13, ¿no? Sí. Uh-huh. Eso le esté pesando para hacer como timorato, digamos, a la hora de hacer las cosas, sobre todo en campo ajeno, ¿no? Porque en el Victoria vimos contra Tigres a un Necaxa sí diferente, bastante diferente en comparación a lo que presenta con Xolos, siendo prácticamente los mismos hombres, ¿no? Entonces, como que sí no se entiende muy bien. Ahora, creo que Carlos Mayorga también, o sea, juega bien, pero creo que le perdonan una expulsión, ¿no? Entonces ahí también el arbitraje no nos jugó en contra. No, pues es que para como venía la situación con Necaxa, yo suponía que iban a cuidarlo un poquito más, ¿no?, en esta ocasión. Y pues sí le perdonan esa tarjeta a Mayorga, muy clara. Pero además porque también era muy pronto en el partido, ¿no? Era muy temprano. Sí, pero de todas maneras, o sea, si era roja, pues es roja en cualquier minuto. Sí, ¿no? Digo, y eso hubiera complicado, en serio, las cosas, si Mayorga se iba. No nada más para Xolos, porque no, pero para el siguiente partido. Sí, digo, pero sí, ¿no? Porque a lo mejor ya la misión queda un poco más clara, ¿no? Es aguanta y pelotazos, y a ver, o sea, yo siento que hubiera reforzado la defensa, porque eso es lo que te digo, que es como que se queda en medio Leaño, o sea, si ya es minuto 80 y ves que y no se ve, ya tus delanteros están cansados y no tienes un refresco ahí, pues entonces pues ya, cierra filas y amarra bien el resultado, pero pues tienes 2 cambios para hacerlo. Ok, metes al Pipe para tener un poco más de proyección adelante y no renunciar de a tiro al ataque, bueno, va, ok, lo pones ahí como por la izquierda, pero no refuerzas la contención y al final de cuentas te meten el gol por el centro. O sea, todavía tienes un cambio y tienes la posibilidad tanto de Peña como de Lucho Pérez ahí en la banca, y ninguna de las dos agarras, ¿no? O sea, ya metes el cambio hasta que tienes el gol en contra. ¿Ya para qué? O sea, si la misión es sacar el punto, entonces haz los cambios para sacar el punto y cerrar tus espacios allá atrás. Pero ni lo uno ni lo otro, es lo que te digo. O sea, se queda medias Leaño en cuanto a la decisión en el minuto 80 y ya se le complica el partido cuando pues ya tienes un gol atrás y no tienes ni reacción al frente ni cierras los espacios atrás. Entonces, ahí es donde siento que pierde y que tiene que aprender Leaño para el futuro próximo. Incluso no sé si tú crees que pudo haber sido al revés mejor. O sea, en ese momento cuando mete a Gallegos, que metiera acá al Gullit. Uh-huh. Y posteriormente, no después del gol, sino como último cambio, si quiere proyección al ataque y si está viendo que pues los defensores de Xolos o los jugadores de Xolos ya están algo tocados por el cansancio, a lo mejor sí meter pues a Gallegos, aunque sea ahí de medio o delantero o extremo o lo que sea, porque pues para intentar ganar alguna pelota y por velocidad, que yo digo, Gallegos no es que sea muy veloz, pero ya estaban cansados y eran las, creo que era la única opción al frente que tenía, pues es que Real. Hasta Giovanni se me hace más a la ofensiva. O Giovanni, sí. Que Gallegos, pero con más velocidad, lo que dices. O sea, a lo mejor no está tan fino, digo, le ha faltado trabajar y ya es un jugador que tiene un rato sin despuntar, como la promesa que parecía ser. Pero pues sí, al menos me parece un poco más con idea ofensiva, abierto. Y ya si tenías a Facundo por derecha, ponle tu metes a Giovanni por izquierda y a Dávila al frente, en punta, pues ya más o menos tienes un esquema hacia adelante, ¿no? Pero te digo, se queda a la mitad y no le salió el partido en lo táctico tampoco a Necaxa. Y pues la derrota duele al final, porque de sumar, bueno, te quedabas prácticamente igual, como en lugar, bueno, bajabas como a 14, justamente a donde está Xolos, pero bueno, sumabas un punto, y pues de ganar hubieras llegado como a 9 o 10 por los goles en contra que tiene Necaxa, pero pues es una derrota que duele porque te manda hasta el 15, uh-huh. Y entonces pues ya solo eres mejor que Veracruz, Lobos y Atlas. Entonces pues no. El funcionamiento me parece que ha sido bueno en general en el torneo, pero los resultados nos tienen, como dices, apenas arriba de un equipo que apenas anotó su primer gol. Lobos, que también es un desastre, ya está pensando en cambiar de técnico, si no es que ya lo cambió. Y un Veracruz que también es un cheque en blanco, ¿no? Entonces, solamente estás encima de esos y es una realidad que no sé si es la de Necaxa, pero pues los resultados ahí nos tienen y ya, ¿no? Ya es momento de que se busque más eso, más el resultado. No sé si es la comparativa que nos ponías ahorita antes de empezar a grabar, pues es como las variantes, ¿no? Que tienes de fútbol, de las posibilidades, en cuanto a que lo que decíamos de Nacho era que pues, se sacaban los puntitos, de puntito en puntito iba y pero no jugaba nada atractivo, ¿no? No era así como un fútbol espectacular. Y ahora que más o menos, que tienes mucho mayor volumen de juegos al frente o que tienes más llegada en general, los resultados no se han obtenido, ¿no? La cosecha ha sido pobre y pues son las diferencias, diferentes estilos que vemos en Necaxa y ahora pues esperemos que las cosas mejoren. Sí, igual hay que decirlo, hice yo busqué las primeras 8 jornadas de cada Necaxa de los 3 últimos años, ¿no? Uh-huh. De la apertura, porque hay que ser claros, es el torneo apertura y en donde Necaxa califica en su primer torneo y luego ya después no, ¿no? Uh-huh. Y con Sosa, Necaxa era décimo lugar a estas alturas, tenía 10 puntos, con 2 partidos ganados, 4 empatados y 2 derrotas, 8 goles a favor y 8 en contra, y era décimo. Con Ambriz, Necaxa era octavo lugar, tenía 12 puntos, con 3 ganados, 3 empates y 2 derrotas. Igual 8 goles a favor y 8 en contra. Y ahorita es la peor versión, digamos, con 8 puntos, 2 ganados, o sea, igual número de ganados que Sosa. 2 empatados y las 4 derrotas que son como visitante. Entonces Sosa termina calificando, Ambriz, pese a ir ahorita mejor, termina fuera, y pues de año ya veremos, ¿no? Ahorita lo que es probable es que también quede fuera, pero faltan todavía la mitad del torneo, ¿no? Entonces, sí, al final es porque creo yo, que Alfonso Sosa en su momento sí encontró una forma de hacer ver bien al Necaxa, a su Necaxa, a su versión de Necaxa, encontró la manera, ¿no? O sea, encontró sus debilidades, sus fortalezas, y las echó al campo, y eso lo llevó hasta semifinales. Ya luego el equipo se desfondó, pero consiguió el objetivo, que era salvarse, ¿no? Y Ambriz, pues, al final ya sabemos lo que pasó. Entonces, yo creo que Leaño está en ese camino, en el camino de encontrar como esa combinación de poner su estilo o imponerlo y ganar partidos, que es lo que no se le está dando, ¿no? A lo mejor es el Necaxa que más viste o que mejor se ve, pero el que está teniendo peores resultados, ¿no? Sí, es lo que te digo, son los estilos y son momentos muy diferentes, ¿no? Objetivos diferentes. Lo de Sosa, sí. Pues le urgía sumar puntos y eso era su virtud, ¿no? Porque pues no perdía tantos partidos. En realidad no ganaba, tenía dos igual como ahorita, pero el hecho de empatar pues te sumaba puntos y te mantenía con cierta sanidad en cuanto a tu porcentaje, que era la mayor preocupación de ese Necaxa. Ahorita la cosa es muy distinta, ¿no? O sea, es un Necaxa que se da el lujo de arriesgar y lo está de cierta manera padeciendo, por decirlo de alguna forma, pero sí, el estilo me parece que está, o sea, la prioridad ha sido el estilo y eso es lo que ha logrado, ¿no? Ahora, tener un Necaxa mucho más vistoso y que luzca en el campo, ya la cosecha es lo que le ha faltado, el hecho de, o sea, sí, jugamos bonito, pero ¿dónde están los puntos? Y al menos ir sacando de empate en empate, porque pues eso, el asunto de visita, que no ha sacado un punto de visita. Sí, y tu siguiente visita será al Nemesio 10, que ya en su momento lo platicaremos, pero y lo de Cruz Azul también en su momento, porque pues hay fecha FIFA, ¿no? Entonces, eso sí, que no ya estás viéndola hasta la porcentual. Ahorita, por los resultados, y Necaxa va 11 de la porcentual, va a la mitad, como siempre ha estado a la mitad. Sí, no, o sea, tranquilos. Entonces, y además, digo, está esa opción de no descender por el miedo que tienen. Por eso, por esa razón, es que se está arriesgando un poco más, digamos. Porque obviamente tienen esa protección, ¿no? De uh-huh. que no es no van a llegar al ascenso. Entonces, sí, digo, hay que ponerse en perspectiva también. Sí, o sea, lo que decimos es que ahora yo incluso esperaría que este proceso con Leaño fuera un poco más largo, no solo de un año, sino una visión a tres, ¿no? Al menos. Y aguantar vara, o sea, es darle chance que vaya creciendo, porque es una etapa distinta en Necaxa. Te digo, lo que siento es que es post-Nacho, ahora es buscar la identidad en cuanto al terreno de juego. Ya figuras y títulos pues llegarán un poco más adelante, pero vamos en ese camino, por algo se empieza. Y ahorita le ha costado trabajo. Sí. Digo, difícilmente lo van a quitar, ¿eh? O sea, sí, no. Y si acaso, que yo lo dudo mucho, va a llegar alguien más, porque no creo. Y tienen hasta el día 5 para que llegue alguien más. Entonces, yo no creo que llegue alguien más. Se especula que va a llegar un defensor chileno, ¿no? Si no, ¿es defensor o es volante? No sé la verdad. Según yo, que sea. Se adelante. Pero no me acuerdo ni cómo se llama, pero bueno, no importa. O sea, independientemente que llegue o no, la verdad es que se va a jugar con ese plantel que se tiene, con ese técnico que se tiene, hasta el fin de la temporada y hasta el fin de la otra temporada, y ya veremos si Necaxa lo mantiene, porque se ha hecho costumbre, ¿no?, de quitarlos cada año. Pero esperemos que esta vez no, y que se tenga un proyecto más a largo plazo. Dependerá mucho también de esto que dices, Murdo, de los resultados y del estilo de juego que intenta imponer Marcelo Leaño. Sí, porque en ese sentido pues me parece que está bien. O sea, salvo Chivas, tú no. Pero el resto de los partidos han sido con un Necaxa que tienes claro cómo juega y cuáles son las armas con las que cuenta. De hecho, hasta se ve bien por momentos. Se ve mejor, se ha visto mejor que los varios rivales, pero el punto es poder sacar los resultados. Es el extra importante que le ha faltado a este conjunto de León, sobre todo de visita. Así es. Bueno, pues vámonos, seguimos con más después de estos comerciales. Ah, no, ¿verdad? Vamos a cortinilla y continuamos. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Actividad en Copa MX el pasado martes 28 de agosto a las 9 de la noche. Necaxa recibía al conjunto universitario, a los Pumas, en un partido que se había tornado interesante por cómo llegaba la situación del grupo, ¿no? Porque Necaxa había perdido contra el TM, contra la Jaiba Brava, y entonces se complicaba la situación. Necesitaba sumar en este partido para asegurar el pase a la siguiente ronda, digamos, de la Copa, porque además pues, era el último de la participación de Necaxa en la etapa de grupos, en la fase de grupos, y pues tenía que sumar ante un Pumas que venía con un cuadro alternativo, aunque sí pues con algunos nombres que pues, habían tenido actividad en el primer equipo, en liga, y que pues le daban cierto peligro, ¿no? a este conjunto, aunque pues también podrían, creo yo, habérselo tomado con calma. Creo que así lo hacen a fin de cuentas porque saben que todavía tienen un partido más, ¿no? Un partido más en casa, además, en donde pues les bastará con empatar, ¿no? Creo, para poder pasar a la siguiente ronda como segundo grupo. Quizás aquí lo que se jugaba era la primera posición, ¿no? De este grupo 4. Y bueno, pues al final de cuentas, Necaxa se lleva los 3 puntos. ¿Cómo viste el partido, Alex? Pues parejo, la verdad. Yo sí lo vi parejo. Sí, Pumas trajo un cuadro alternativo hasta donde pudo, porque sus jugadores, algunos están lastimados, sobre todo en la defensa. Tuvo que hacer el viaje el Pollo Saldívar, por ejemplo, que uh-huh. es titular, el portero. No es porque Pumas haya querido venir con su portero titular, sino porque Fraga está lastimado. Entonces, bueno, metieron al titular. Alan Mendoza creo que también juega en la liga. Jaques juega en la liga porque se lastimó Arribas. Entonces, pues sí, o sea, básicamente fue un cuadro que también aparece algunos jugadores en liga. Pero Necaxa bien. O sea, la verdad, con lo que presentó, me parece que cumple nuevamente con lo que esperábamos, ¿no? Así fue un partido parejo. El gol, yo pienso que fue algo de fortuna por el error de Saldívar. Pero bueno, fue un buen recurso de Martín Barragán, la verdad. Y Necaxa finalmente estaba teniendo más la pelota, o sea, era más probable el gol de los Rayos antes que el de los Pumas. Y luego pues se dedicó a aguantar un poco, la lluvia afectó gravemente el partido. Y ahí fue donde ahí yo resalto también lo que hizo Josgar Gutiérrez, ¿no? Que pues, con balón mojado y todo, la verdad es que sacó muchas pelotas importantes y difíciles. Te digo, el Fideo parece que este es su torneo. O es jugar con Pumas siempre en Copa para que luzca. Porque la verdad es que no lo hace mal. Facundo Castro lo vuelve a hacer bien. Es lo que te digo, que ya a mí me parece que debería estar más en liga, más minutos, pero bueno, Luis Pérez también me parece que juega muy bien. Me sorprende el parado porque Ventura aparece, ¿no? Sí. Yo no sabía por qué, pero también lo hace muy bien. Y Luis Gallegos cumple en la posición que lo ponen, pese a que pensábamos que no, pues aquí en este partido, al menos para mí, creo que cumple. Entonces, Necaxa hace un buen partido y se lleva los puntos que lo colocan en hasta ahorita en cuarto lugar, a reserva de lo que pase en la semana siguiente o en la última fecha. Y pues recibirá su primer partido de octavos de final en casa. Sí, pero en general a mí me parece que es una gran actuación. Y qué bueno, porque muchos de ellos, como Plasencia, como José Medina, son jugadores que en algún momento pueden llegar a suplir a elementos del primer equipo, tal vez. O están más adelantados, ¿no? A llegar sí. al primer equipo. Sí, sí, es bueno. Me gusta incluso lo que hace la defensa. Creo que hace un gran papel. Se ve mucho mejor después de lo que había mostrado en partidos anteriores. Y creo que en parte es también por esa inclusión, ¿no? De lo que decías de Ventura Alvarado y de Pipe Gallegos en esa zona baja. Pues siempre le dan una solidez defensiva al hecho de tener jugadores de ese tipo de experiencia, ¿no? Y arropan pues a los otros, a los chavos, e incluso hace que se vea mucho mejor. El caso de Luis Donaldo Hernández, a mí me gusta mucho cómo trabaja, se me hace un gran central y que probablemente va a haber minutos en liga, estoy seguro, porque sí tuvo una muy buena actuación. Y te digo, se ve, hace que sea mucho mejor el hecho de tener ahí a un lado a gente como Ventura o al Pipe, ¿no? Sí, de acuerdo también con lo del Fideo, me parece que este es su torneo, porque no sé si sea el hecho de que tiene menos presión o algo, pero sí se crece, ¿no? El hecho de no tener quizás a otras figuras ahí a un lado hace que se permita lucir un poco más, y el hecho de que combine con Martín Barragán, que pues es una dupla que se conocen ya de hace tiempo, vienen juntos del Atlas, al final de cuentas rinde frutos, ¿no? En esa jugada donde Martín aprovecha bien, tiene ese olfato de gol. A mí me gusta mucho ese, en ese sentido, Barragán, porque está ahí cerca siempre, merodeando, y pues caza la situación, caza la pelota para hacer una de lujo y que el Fideo la defina pues bien, ¿no? Ya frente a portería. Entonces, pues en general me gustó lo que hace Necaxa ya en su casa. Igual lo mismo digo de este muchacho en el medio campo, José Plasencia. Me parece que es un jugador que tiene muy buena presencia, que sabe qué hacer con la pelota. Sí, sí, efectivamente le faltan minutos de experiencia, de conocerse con los compañeros quizás, pero me parece que hace un buen partido y pinta para ser un jugador a futuro, ¿no? Propuesta de Necaxa para la liga, para el fútbol mexicano. Y bueno, lo del Gullit, que pues también es el que le pone el cerebro y al ataque necaxista, aparece ahí en el medio campo y es el que jala los hilos, lanza las voces, grita, todos se mueven a partir de lo que dice el Gullit, y eso es un liderazgo que necesitaba este equipo. Entonces me parece positivo la inclusión del Gullit, pues ya nada más le falta así como que el toque fino, ¿no? Del dar el pase a gol, y espero que incluso lo pueda hacer en liga, ¿no? De repente se complica porque hace la función que cumple el Mati, por ejemplo, Matías Fernández en el primer equipo. Habrá que ver si pueden coexistir, ¿no? En una alineación más adelante, pero bueno, por lo pronto en Copa es él quien toma la batuta de este equipo, y me parece interesante. Ya después, bueno, ver a Riaño, digo, pese a lo de la lluvia, nos mojamos, incluso aunque estábamos arriba en la zona techada, no sé, ya vio como de ladito o algo así, pero pues sí, nos mojamos un poco. Pero bueno, al final no impidió que Necaxa sacara los puntos y se clasificara como primero de grupo para jugar ya octavos, ¿son? Sí. Sí, sí, son octavos. Ok, octavos en una siguiente ronda, esperando a ver quién sería el rival, ¿no? Pero lo importante es que también lo reciba en casa, y eso pues para el mismo Marcelo dice que era importante, ¿no? Que sí trae como que esas ganas de tomárselo en serio y decir que mientras tengan vida en los dos torneos lo van a hacer, ¿no? Porque incluso a Genis le preguntaba en conferencia si en algún momento iba a tener que decantarse por alguno de los dos torneos, y dijo que no, que en realidad él estaba con esa actitud, ¿no? De que eran campeones y que tenían, iban por el bicampeonato, ¿no? Una cosa que está un poco pues aventurada. Sabemos que el técnico no le pesa hacer ese tipo de declaraciones, y bueno, te habla de una actitud que pues esperemos se cumpla, ¿no? Habrá que ver si sigue manteniendo esta línea de jugadores pues que no tienen tanta actividad en liga, o ya empieza como a campechanar los equipos, porque la situación en el torneo de liga pues empieza a complicar, ¿no? Y a lo mejor podría apostarle un poco más a eso, al bicampeonato, a ir por el título de copa, y si las cosas no empiezan a funcionar como se quiere, ¿no?, en la liga. Pero bueno, esperemos que Necaxa pueda hacer una buena siguiente ronda. Ya ahorita será ver qué equipo le toca y que los jugadores puedan seguir teniendo actividad, ¿no? Porque no retomarán copa actividad sino hasta en 2 semanas o una cosa así, después de la fecha FIFA. No, hasta pasando la fecha FIFA, que es la siguiente. Son más o menos 3 semanas porque ahorita se va a jugar la 6, donde no tiene actividad Necaxa. Y los octavos me parece que son después de una semana después del regreso de liga, o sea, hasta el 20 y tantos. Pues sí, no sé bien. Como un mes. Estoy buscando aquí el calendario, pero por lo pronto te puedo decir que al momento, antes de jugar toda la jornada 6, el rival que ponen ahí en la liga, pues es el Celaya, porque es el que está ahorita ahí colocado, ¿no? Que debe modificarse, eso no va a ser cierto. Pero bueno, ya tienen como unas llaves previas a los enfrentamientos. Y Necaxa sería enfrentarse con el conjunto del Celaya. Entonces, aquí dice, mira, octavos de final, 25 y 26 de septiembre del 2018. No, o sea, pues, prácticamente todo el mes. Sí. No vamos a ver liga hasta dentro de 20 días. Sí, copa, ¿no? Casi el mes. Ah, sí, copa, perdón. Sí, copa, copa. Sí, 20, 25 y 26. Entonces, sí le falta un rato para que Necaxa regrese a la actividad de Copa MX. Sí, que bueno, ahorita Necaxa aparece como cuarto en la tabla general, con 9 puntos, aunque pues creo que todavía podría cambiar, ¿no? Ya con la última fecha, con los que faltan por jugar, quizás Tijuana o Pachuca, no sé si Cruz Azul ya jugó. Pues ahí Tijuana o Pachuca podrían bajarlo a alguna posición. No sé cómo estén en sus enfrentamientos de la última fecha, pero al menos, bueno, no bajará mucho de ahí, ¿no? Un quinto lugar cuando sí, mucho. Sí, los que te pueden mover son Tijuana, Gallos, Pachuca. Pero Gallos, creo que ya. Pero Gallos nada más tiene 6 puntos, ¿no? Sería que por diferencia de goles, a lo mejor. Por la diferencia de goles, porque Necaxa tiene +2 y Querétaro +1. Entonces, si gana por 2, porque Necaxa tiene más goles a favor, si gana por 2, ya te quita de ese lugar que tienes. Sí, y se subiría. Bueno, sí podría subir y si va, Necaxa baja, ¿no? Tijuana va a Toluca, creo. Digo, Toluca ha sido una lágrima en el torneo de Copa, pero sí, pudiera ser. Pudiera ser porque tiene 7. Igual Pachuca. Bueno, pero Pachuca juega con Celaya. Entonces sí, digo, 1 o 2 lugares y te van a quitar. O hay que verlo más o menos con esa proyección. Pero de todas maneras, recibes el primer partido como local. Sí, y en caso de avanzar, pues ya se vería quién sería el rival, ¿no? Sí, que pues de cualquier manera, pues sea el que llegue, ¿no? O sea, en casa tendrías que tener la fortaleza, el apoyo de tu gente y pues sí, la verdad es que en Copa como que sí es un hándicap, ¿no? Para los visitantes. Esperemos que Necaxa pueda sacar provecho de esa condición y que además el fútbol le siga acompañando, porque pues sí, le ha ido bien hasta eso en este torneo de Copa, salvo aquel episodio gacho en Tampico, ¿no? Pero pues vamos a ver qué pasa. Sí, sí, ves, eso es bueno, la verdad, que la Copa ya está como segura ahí un rato y ya tienes todos los los motores para la liga, ¿no? Sí, concentrarse también en que todo pase y siga, pues que funcione mejor en liga y ya no preocuparse tanto por lo de la Copa, al menos un rato. Entonces vamos, vamos a lo que sigue y vamos a cortinilla y escuchamos con qué seguimos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Bueno, pues seguimos con la quiniela PR y Taker pues nos deja un listado de partidos para esta fecha FIFA. Entonces hay que poner que se ponga interesante esto. Haciendo el paréntesis de que, bueno, no sé, se nos cuatrapearon ahí las fechas con lo de las centellas y no se jugó el viernes pasado, sino que apenas este viernes va a haber actividad el conjunto necaxista en el Estadio Victoria, recibiendo a... ¿quedamos a quién? León. A León, sí, a León, y viernes a las 4 de la tarde, entonces ahí viene incluido de nuevo en esta... en esta quiniela, en la fecha que es 9 de la quiniela. ¿De qué? ¿De PR? ¿La Liga MX? De la quiniela PR. Ah, de la quiniela PR, no sé. Bueno, pues más o menos por ahí. Porque apenas la primera fecha FIFA, entonces creo que sí viene sería jornada 9 de quiniela PR, que incluye, te digo, partidos de fecha FIFA, partidos internacionales. Entonces, si te parece, pues vamos a procedemos repetirles que los numeritos y resultados ya próximamente estarán, ya Taker se irá reincorporando a sus labores del sitio y entre ellas pues incluir lo de el conteo de todos los puntos y demás que llevan 7 fechas para que estemos al menos un avance, ¿no? Esperemos ya ver más o menos cómo vamos en cuanto a resultados y tablas y general. En fin, bueno, vamos con los resultados, o más bien los partidos de la jornada 6, dice aquí. Dice que los partidos europeos son de la Liga A de la UEFA Nations League. Ajá. Dice Taker que para que sigamos el descenso de Holanda. Ah, sí, es que ya van a jugarse la Liga de las Naciones. Así es. ¿Cómo funciona eso? Es muy tardado de explicar. ¿Quieres que te lo explique? No, está bien. Pero es muy tardado. No me interesa tanto, pero bueno. En fin, que nos... Lo mismo que se va a hacer aquí. Más o menos. Porque la Liga de las Naciones de CONCACAF empieza o empezó, según lo que estén escuchando en estos momentos, el lunes. Con partidos como Martinica contra no sé quién. El Salvador creo que va contra Islas Vírgenes y así. Órale, pues, mucho folclore, pues, en esta... Ya, y México va a arrancar hasta el septiembre del año que viene en estas cosas de la Liga de las Naciones. Ajá, y la FIFA, ¿de qué se pone creativa? No, más bien las confederaciones, esas son las que hacen esto, pero bueno. Bueno, hay que sacar varo de algún lado, ¿no? Sí. Ok, pues empecemos con el partido entre... Uno así, tranquilito. Alemania contra Francia. Ese abre la Liga de las Naciones. pues yo creo que empate. Yo voy a Alemania. Y Taker dice empate. Luego, es que es el jueves 6, ¿sí, no? Sí, ¿sí? Ese día empieza, ok, y ese mismo jueves 6 va el México contra Uruguay. Yo creo que Uruguay. Yo voy México, con esta nueva generación de chavos. Y Taker dice, Uruguay, por favor. Es que ya se les bajó a... Salcedo y Pizarro. Con todo y eso, no pasa nada. Iba a Uguayala a abrazar a Godín, a ver si no lo pasa. a ver si ahí sí le vuelve a salir. Mendigo, hijo de... sí, eso es el jueves a las 9 de la noche, ¿no? Para el viernes 7 tenemos el Italia contra Polonia. Italia. Italia, Forza Azzurra. Y Taker dice Italia también. Luego, el más tardecito, ya a las 4 de la tarde, las Centellas contra León, ahora sí. Y pues creo que ya habíamos dicho que ¿qué? Sí, yo dije Centellas, por favor. Y yo también. Y Taker decía empate. Para el sábado 8, 11 de la mañana, tenemos el Suiza contra Islandia. Yo creo que Suiza. Yo creo que Islandia saque el empate. Y Taker dice Suiza también. Más despuesito, más tardecillo, viene otro interesante. Un buen partido, Inglaterra contra España. Yo voy England. Yo creo que empatan. Y Taker dice Inglaterra. Luego para el domingo 9, Francia contra Holanda. Yo no puedo decir otra cosa, entonces, pues Holanda, por favor. Pues Taker y yo vamos con los franchutes. Vamos con los azules, Le Bleu, y pues sí, en fin. Luego para el lunes, Portugal contra Italia. Yo creo que Italia. Wow, yo creo que... híjole, no lo sé. Voy a poner empate. Ah, y Taker también pone empate. Luego Islandia contra Bélgica. Ya el miércoles 11. Empate. No. Ay, no sé. Pues sí, yo también voy a ir por empate. No me comprometo. Luego, y Taker dice Bélgica. Seguimos con el España contra Croacia. España. Sí, yo también voy a España. Y Taker también va a España. Y que ese mismo miércoles 11 va el Estados Unidos contra México. Yo creo que México ahí. México. Y Taker dice Estados Unidos, por favor. Y Taker nos pone un punto extra para el podcast PR. Ahí, como cuestión interesante, pone de la NFL los Atlanta Falcons contra los Philadelphia Eagles. Duelo emplumado en la conferencia de la NFL. Voy Falcons, es la conferencia nacional. La nacional. Pues sí, Halcones. Halcones de Filadelfia. No, ¿verdad? No, son los Halcones de Atlanta. Y Taker dice los Philadelphia Eagles. Yo hubiera ido empate, pero pues no se puede. Entonces, ni modo. Bueno, así los partidos dispuestos para esta jornada de la Quiniela PR. Y esperamos sus resultados ahí en las vías que ya conoce. Ya sea por mail o en el post del sitio, etcétera, etcétera. Bueno, procedamos a lo que sigue. Ok. Vamos a cortinilla. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Pues rápidamente llegamos a la sección favorita de ustedes y de todos en general. La sección de saludos, mentadas y reventadas. En la cual, bueno, en el post del episodio 200 tenemos algunos comentarios. Empezamos con Eduardo Monjardín, que dice: jajaja, escuchando mi comentario a 10 minutos de que empiece el partido de Copa, me di cuenta que sí escribí con la rabieta de no haber podido ganarle a los Borregas, pero es que me caen muy mal, jajaja, y me agrada el humor con lo que lo toman los comentarios, y para nada me molestó, me gusta mucho su podcast y felicidades por los 200 capítulos. Me parece que recién los escucho, pero no, llevo escuchándolos ya desde cuando Necaxa pasó a cuartos de la Copa y cuando llegamos a la final con Veracruz, pero apenas me animé a escribir. Saludos y me da gusto que el vendehumo, digo el habla bonito de Leaño, haya leído mi comentario y que haya sentado a Pipe Lentura Alvarado, se haya puesto los pilas contra Tigres y ni a banca haya estado el fideo. Carita de satisfacción, carita de ojos, de lente oscuro y pulgar arriba. Pues gracias a Lalo Mojardín. Pues sí, todo es con humor, con buena onda. A ver si más adelante, ya con los resultados de la derrota contra Xolos, estamos con tan de buen humor. David dice, ese Joscar quiere ser bicampeón de la Copa, partidazo que se mandó en ese aguacero. Pues sí, de acuerdo. Saludos a David. Carlos Arias dice, estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos y escucharlos, pero en esta ocasión con más alegría por el programa número 200. Bueno, pues aunque Alex diga que mando Biblias, ahí va mi comentario. Buen partido contra Pumas. Me sorprendió ver a Ventura de titular. Gallegos lo siguen exhibiendo. Estoy seguro que no está cómodo. Arriba me hace falta mi Riaño, pero ya vendrá su oportunidad. El fideo se cagó, jajaja. Ja, ja. No voy a dejar de pedirlo en la banca. Me gusta mucho la manera de jugar, intensidad y ganas que él le pone, que él pone el chavo Plasencia. Obviamente le falta madurar futbolísticamente, pero estoy seguro que es un buen prospecto. Aclaro, no soy entrenador, visor y mucho menos laboro en algo que tenga que ver con el fútbol. Sin embargo, solo expreso lo que pienso y obviamente sin reventar a la primera o segunda. También acepto cuando las cosas se hacen bien y se acierta en la toma de decisiones. Recuerden que así como promoví el hashtag Todos Somos Nachito desde el inicio de este proyecto, estoy en el barco y hashtag Todos Somos Mileaño. Saludos, hermandad. Un gusto saludarlos, escucharlos y estar en contacto con ustedes. Abrazo electrizante de gol, su amigo Carlos Arias. Pues ahí está Carlos con el hashtag Todos Somos Mileaño. Bueno, ahí está. ¿Sí, Alex? ¿Nada más son esos? ¿Tú eres Mileaño? No, ahí faltan, pero te pregunto que si tú también entras al hashtag. ¿No? No, pues es nuestro técnico ya. ¿No es tu Leaño tampoco? No. Eso ya empieza a sonar albur, pero bueno. Gigas, el necaxista tejano, dice, después de lo sucedido en la semana pasada, en donde fue una mala semana para Necaxa, en la liga, entre paréntesis, el torneo importante, que si el tema arbitral, que si los penales, que si Tigres nos invadió en Aguascalientes, etcétera. Necaxa enfrentará a unos Xolos, que es un partido totalmente ganable. Necaxa tiene todo para ganarle a Xolos en su patio y poder enfilarnos a entrar a la zona de calificación y una posible liguilla en diciembre. Felicidades por su podcast 200, excelente trabajo. Pues gracias a Gigas, que es de los que está ahí desde hace mucho tiempo, desde el inicio, creo. Ahí pues reventando a la Liga de Ascenso. La bananera Liga de Ascenso, inolvidable. Sí. Y pues eso es lo que yo no entiendo, la verdad. O sea, dijo que la invasión Tigre, perdón, yo estuve ahí, y sí había un buen número en la parte visitante, sí había, pero no fue una invasión Tigre, o sea, de ninguna manera. Cuando es una invasión Tigre, es lo que hicieron en el Astras, ahí con San Luis, ahí sí, pero aquí no. La verdad es que había más necaxistas, que ahí se veía más, porque era la parte visitante y a lo mejor lo tomaron ahí en la televisión, pues es una cosa, pero tú también viste, Murdoch, no había ninguna invasión. No, eso estuvo leve, así como, o sea, sí es una buena afición que se deja sentir, pero no nos copó el estadio ni mucho menos, o sea, sí hubo buena manera que exista, así como también contra Pumas hubo buena entrada. La verdad es que no lo comentamos, pero el partido de Copa, fueron 18,000 personas, o sea, sí fue una buena entrada para cualquier partido de Liga, incluso, ya de Copa, pues mucho más, ¿no? Y sí había mucha gente de Pumas, pero sí estaba un 60-40, me parece, el estadio. Cuando sonaba el Goya, sí lo acallaban los chiflidos. La verdad es que sí respondió bien la afición necaxista. Entonces ya va siendo menos eso de que nos invadan y eso. Todavía falta ahí un poquito contra las Chivas, pero fuera de ellos creo que ya no nos hacen mayoría en el Victoria. Luego Rocco decía, se está quedando muy atrás del pelotón Necaxa. Si se quiere entrar a la liguilla, se tendrá que enrachar mínimo con unas 3 victorias seguidas. Me asusta como una simple pared del equipo rival es un dolor de cabeza para la defensa. No sé cómo sacas a Brian si en la banca no traes ningún centro delantero. Creo que Riaño ya merecería aparecer en banca. Pues sí, es lo que decíamos, ¿no? Al menos tener una posibilidad en la banca para al frente. Y se extrañó porque ni Riaño, ni Barragán, ni Marín aparecieran ahí como opción. Lalo Mojardín regresaba para decir, ya le puedo tirar tierra a Lentardo López, Lentura Alvarado, y aunque le agradezca mucho Piposte a Gallegos, claro, además de Leaño y caritas un poco compungidas, pues no, pues de que se puede, ¿no? La cosa es pues qué va a pasar después de eso. Pero bueno, Gigas regresaba y decía, pregunta es buen plan. ¿Cuándo fue la última vez que Luis Felipe Gallegos marcó diferencia y fue factor positivo para Necaxa en un partido de primera división? ¿En un partido de primera división? Ajá. Pues apenas en Copa contra Pumas, digo, no es primera división, pero el equipo es de primera. O sea, no es que haya marcado así una diferencia tal, pero la verdad es que como bien se ha mencionado, pues cubrió muy bien su zona y cubrió también al joven Luis Hernández, ¿no? O sea, si va de buenas actuaciones, esa es buena actuación. El torneo pasado también tuvo, creo, un par de buenas actuaciones, ¿no? Sí, la verdad es que es cosa, o sea, este torneo no se ha acomodado con Leaño, creo yo. No ha tenido tan bien suerte de repente en algunas jugadas, pero pues no hay que... O sea, es un caballo de batalla. Tampoco Pipe nunca ha sido un jugador estrella ni el que conecta con la tribuna o cosas así, ¿no? O sea, han metido goles, metió goles en momentos clave para el ascenso, e incluso el en primera división, ¿no? En el regreso a primera, pues él es el que marca el gol de la primera victoria en Necaxa en primera división. Entonces, pues paciencia, ¿no? O sea, es un jugador de batalla que te cumple y pues ahorita no ha tenido buen inicio de torneo o buena primera mitad de torneo, pero cosa de aguantarlo, ¿no? O sea, tampoco hay que crucificarlo, mucho menos. Y bueno, eso es lo que hay en el sitio que tenemos en YouTube. En YouTube también hay varios. César Rayo dice, contra Tigres se mejoró bastante al no alinear a Fideo, Allende y Gallegos. Se vio un equipo más ágil. Tan solo falta que Brian Fernández agarre confianza y ritmo que lo llevó a ser goleador en Chile. Saludos. Magda Esparza. Este sí está bien raro, ¿eh? Dice Magda Esparza, Rayo Viaducto. En este país, con tanta corrupción, no creo que el fútbol profesional se salve. El Necaxa, incluyendo afición, merecemos respeto, repito. Necaxa, equipo con historia, prosapia y jerarquía, no merece esta actitud especulativa y poco propositiva de cuerpo técnico y jugadores. Compañeros aficionados, observen cuántos pases laterales se dan los jugadores. Eso es indicativo de mediocridad. Les da miedo enfrentar al contrario y el juego al ataque se hace soso. Parece que juegan por consigna y el fútbol es habilidad, propuesta, creatividad. Pero estos jugadores decepcionan. Ahora a lo defensivo están peor. Se entiende que el jugador al defender su arco debe saber qué es marcar por zona y cuándo hay que marcar personal. Solo vean los goles que les han metido. Hasta parece que les dan consigna. Si queremos que nuestro trascienda, seamos críticos y exijámosle al menos jueguen como lo que son, profesionales. Saludos, hermandad necaxista. Te dije, okay. Estaba muy extraño. No sé si estaba bajo efectos de algo o qué. Ya ya mezcló la gimnasia con la magnesia y no. Sí, no entendí ahí mucho. Uriel Botello, dice Uriel Botello, vaya, yo extrañaba el pechofriismo de Taker apostando contra Necaxa. Saludos al estimado Taker. Y pues, ¿le atinó? ¿Así? ¿No? Pues ya. Y luego él mismo pone, jaja, qué simpático sonaba cada vez que él o la mesero, mesera, llegaba a atenderlos a la mesa. Felicidades por su número 200. Vamos por otros 5,000, por favor. Alejandro Cantú, muchas felicidades por su 200 podcast, esperando que sean muchos más. Solo quiero comentar las palabras de Leaño en la conferencia después del partido de Copa contra Pumas. Aquí se va a tomar las mejores decisiones para el beneficio de Necaxa, no del jugador, no del técnico, no de la afición, solo a beneficio del Necaxa. Y finalmente, Vixal Rayo 7, a comparación del partido contra Chivas, sí se mejoró en el partido contra Tigres. Sin embargo, a mí se me hizo un mal partido de parte del Necaxa, porque se cansaron de fallar pases y darle la posesión del balón a Tigres. Lo del penalti sí fue un robo, pero el empate fue justo, debido a lo que Necaxa dejó de hacer en todo el trámite del partido. Eso hablando de Tigres, y pues es todo. Así es. Bueno, pues gracias a todos los que dejaron mensajes por y felicitaciones por el podcast 200. En Twitter, deja ver si hay algo. Rápidamente. Ya vi tu tweet. Deja ver hasta dónde me voy. Hasta el bueno, de desde Cristian, ¿no? ¿Verdad? Empezamos con Cristian Aguirre, que dice, que es arroba Cristian con un 1 y una Z, el K al principio, muy raro, pero bueno. Felicidades a todos los que colaboran en Pasión Rojiblanca y el esfuerzo del podcast PR, sobre todo a Gerardo Taker, Alex de Rayos y Murdoqueras, y el colado Arturo Reyes, carita con risa, hashtag PR200. Ya regresa Taker para que Alex nos cante, ya dijo. ¿Ya ves? Bueno, esa es onda para los patreones. Botepower, arroba Botepower, en su sección de Twitter dice, pues en su cara Murdoch tenía razón, Pipe de lateral, perros. Pues yo les dije. Luego decía, azopota madre, Andrés Iniesta contra Necaxa. Eso Iniesta. Es que hay un jugador de Pumas que se llama Andrés Iniestra. Ajá, y él mismo corrige, dice, es Iniestra. Bueno, no me pueden culpar por no conocer a todos esos gatos. Y él mismo continúa con su sección, dice, lo siento, pero no creo que haya afición en el mundo que entienda la justificación de téngale paciencia, el técnico es nuevo y está aprendiendo. Solo que fuera un exjugador, ¿no? La gente ni lo quería, es un argumento débil, él viene a entregar resultados como todos. O sea, sí, pero sí, ¿no? O sea, es una apuesta del club. O sea, hay que entenderlo como eso, ¿no? Que no es un técnico probado, campeón, multicampeón en el fútbol mexicano, pues para nada. Es un técnico que apenas está debutando en primera división. No es que sea nuevo tampoco. No está debutando. Tiene pues ya varios años de experiencia en Liga de Ascenso. Estuvo con Venados, estuvo con quién más, con Zacatepec, pero pues bueno, para cada quien, ¿no? Lo que decíamos es que pues está pagando derecho de piso en primera división, eso es todo, y sí, o sea, tiene que dar resultados, eso no se lo quita a nadie, pero el momento de la liga como tal, en cuanto no hay descenso, el momento de Necaxa y la espectacularidad y que se busca y la conexión con aficionados jóvenes, pues creo que es lo que le está dando la apuesta ahorita, ¿no? Con este técnico también. Dice, ese argumento no me gusta, pero le reconozco a Leaño que ha ido mejorando. Ya está encontrando el balance y está haciendo los ajustes en la alineación pertinentes. No hay por qué no creer, sí se puede. Podemos subir de golpe como Benito Juárez. qué lástima y qué coraje que un buen partido se haya ido a la basura por la incompetencia de nuestro querido Pipe, que ya nos demostró que simplemente no anda para jugar. Hugo sobresaliente, me gustó la labor de Ventura y Mayorga. Rubén bien, lástima que Castro anduvo tan impreciso y lástima que le hayan caído a él las dos mejores oportunidades de anotar. Lástima porque el calendario está bravo y no se ve que el equipo pueda jugar mucho mejor. Huele a la cuarta, ahora sí, ojalá me equivoque. ¿A la cuarta? Es la cuarta vez que no llegaría a Liguilla. pues habrá que esperar. Y un tal Alex de Rayos, @AlexDeRayos, dice pues, por órdenes de Murdoch Eres y la anarquía en Pasión Rojiblanca, sin Gerardo Taker, grabando el podcast PR, episodio 201, exclusivo para Patreones. Pero, ¿sí va a ser exclusivo o no va a ser exclusivo? No sé, eso ya, tú dijiste ayer que tal vez, o que... Bueno, es que está cortito. Bueno, ya es una hora y pasamos de la hora, pero pues, sí está... Pues quedó cortito porque viene la fecha FIFA. No sé si quieras hacemos un previo de México y sus partidos de la selección. No. Pues, eso sí, exclusivo para Patreones. No. Ok, entonces no. ¿Ya ven? Anarquía. Y luego dicen que uno. Pues ya eso hay en Twitter. Y pues agradecerle sus comentarios. Saludos a Uriel Botello con su cuenta de @BotePower. Muy bien. Oye, y antes de que nos despidamos o no sé qué más vas a sacar de la manga, la semana pasada comenzó la Liga Premier y Necaxa Premier ganó el partido contra Leones Negros en Guadalajara 3-2. Pero, en la semana salió un comunicado de parte de la Liga que hubo varios partidos con alineaciones indebidas. Entonces, el Necaxa había ganado 3-2 y pierde el partido 3-0 en la mesa por alineación indebida. Entonces, digo, no es la primera vez que le pasa a Necaxa, la verdad. En Copa le pasó contra Xolos, que de todas maneras perdió el partido en aquella ocasión, pero en esta no. En esta sí había ganado como visitante y pues termina perdiéndolo por la cuestión administrativa, oficial en la mesa. Uh-huh. Entonces, pues para que se tenga más cuidado con esas cosas, ¿no? O sea, digo, yo sé que les ha pasado, pero hasta el Real Madrid le pasó en la Copa del Rey, pero no es justificación, ¿no? O sea, tienen que estar ahí pendientes de a quiénes van a meter al terreno de juego y quiénes pueden jugar y quiénes no, y de las reglas, ¿no? De las nuevas reglas que tiene esta liga, porque de entradas ya es un torneo largo, entonces pues para que se pongan ahí un poco más a las atenciones, ¿no? Y las pues sí, qué raro. Digo, no sé si también sea como más, digamos, fácil, entre comillas, caer en este tipo de errores en divisiones inferiores, ¿no? Porque pues no, digo, no sé cuál sería el criterio de la alineación indebida con el que se incumplió, pues. Pero pues, no sé, se me ocurre cuestiones de edad o algo así. Sí, o sea, es algo así. O a lo mejor de los... No sé si de los chavos que no son mexicanos y que están jugando en la Premier, colombianos son, ¿no? No sé si de ahí venga o qué pasó. La verdad es que nada más ahí dice el comunicado que cuáles son los partidos que van a cambiar o que fueron afectados. Y Necaxa, bueno, fue afectado con eso. Entonces pierde el partido y pues va a enfrentar al Morelia ahora en el Victoria. Pero pues nada más para que no les vuelva a ocurrir, ¿no? Me imagino que no, y ya que pasaron un escarmiento así, pues no lo volverán a hacer, pero de todas maneras, ¿no? Era importante mencionarlo. Sí, lástima por los chavos, ¿no? Que los que jugaron y que sacaron la victoria y que al final de cuentas no contara. Pero pues bueno, hay dato interesante, anécdotas que suceden en ligas inferiores. Y como dices, que aquel episodio en Copa pues fue más evidente, creo. Sí, que ahí no afectó porque además, de todas maneras se perdió. Sí. Pero igual, ¿no? Bueno, le afectó al Gallo García, ¿no? A nada más a él. Porque, que había tenido gol en Copa y mangos, ¿qué? Pero bueno, pues ya las rolas, entramos con Payaso, este cover de Molotov, de aquel disco épico de homenaje a Pepe Pepe, al príncipe de la canción. Bueno, de ahí se extrae este tema de Payaso, que ya tiene muchos años, ¿no? Ya como no queriendo la cosa. Sí, ya tiene bastante. Es un rato de ese disco. Y vamos a salir con Los Caligaris y Saber Perder. Porque bueno, pues ya que, ¿no? Ya que nos queda. ¿Qué nos queda? ¿Tus redes? Tío, me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Ok, ¿y algún anuncio que quiera hacer? ¿Va a venir para el partido contra Cruz Azul? No lo sé. No, todavía no. No lo sé. Muy bien. Bueno, a mí me encuentran en @mordoqueras en Twitter e Instagram, y en Facebook le pueden dar like a la página Mordoqueras Cartoons. Ahí estamos subiendo los cartones editados e inéditos también. Ya estaré subiendo ahí el de aniversario, que sí se hace, pero pues por tiempos luego no alcanza a salir en redes de Necaxa, pero al rato lo pongo. Y pues Taker, que ahí anda, ahí déjenle sus mensajitos en @GerardoTaker en Twitter. Díganle que lo extrañan y así, que al cabo ya va a venir. Entonces pues ahí déjenle también los mensajes de regreso, de bienvenida, ¿no? No sé, ¿algo más? Pues no, nada más digo, nada más les quiero decir a algunos de los tecos: no son redituables económicamente, ¿eh? O sea, no van a cambiar al Necaxa por tecos. Es increíble, de verdad. Además, no Tecos ahí está, ¿no? En segunda división, creo. No, creo que está en tercera. ¿En tercera? Bueno, ahí anda Tecos, todavía existe. Y sí. Para eso les alcanza, entonces también, pues, tampoco. Además, si van a cambiarle el nombre a un equipo, lo cambian desde primera. ¿Para qué lo bajan? Vale menos. Bueno, ahí está. Pues esperamos la próxima semana escucharnos con pues resultados de la selección, la previa del regreso a la Liga MX, con un partido que se pone interesante, que es contra el líder general. Y todavía contará el... Pues discutiremos si todavía cuenta el invicto o no para ese partido. Y a ver qué pasa. Bueno, pues vámonos. Vámonos. Nosotros fuimos Alex Rodríguez y Gerard Taker. Bueno, Gerard Taker en espíritu nos acompaña. Un saludo también para él. Y yo fui Mordoqueras. Nos escuchamos la próxima semana con otro episodio del Podcast PR. Bye. Chao. Desde el triste día en que me dejaste, ya no te vi más. No tengo noticias tuyas. Me pregunto en qué andarás. Parece que te tragó la tierra. No te encuentro ni de casualidad. A veces pienso que te has muerto, que te has ido a otra ciudad. Y es hermosa la agonía del calvario, de esperar que me llegue, aunque sea un comentario. Y me conformo con saber que seguís siendo esa mujer, que aunque ya no pienses en mí, todas las noches sonreís. Y me consuela al entender que aunque te sufro en soledad, que un escalón importante en tu felicidad. Thank you.